perdón, perdón, ¿quién sos? Mis chinos te conocen, no te vieron en el party. Tus chinos me conocen porque yo estaba en Miami. Estamos cansados, dejaste liar de money. Quieren ser Duki porque no pudieron ser Bad Bunny. Perdón, perdón, perdón, ¿por qué? No le debo nada a tu fe. Yo todo me lo hice solo, baby, lo gané. Por eso caro porreo como un HP. Perdón, perdón, perdón, perdón. Por cómo lo disfruto cuando estoy bailándolo. Perdón, perdón, perdón. Por romper 808 y también bandoneón. Perdón, perdón, perdón. Por ser negro y agrandado, es un lujo que me doy. Perdón, perdón, perdón. Huevo de tanguero empuñando el facón. Si eso lo hace más feliz. Le falta altura y rango bajo de al Guanaquín. Vi poco vivir de esto, el resto son todos wannabe. Sueño con Barcelona, me está esperando Madrid. Gracias a José T por pegarme en Medellín. Cómo estamos guapos, pasarela de París. De nada munón y vamos a la Fashion Week. Es una curva nada más, mi confesión.